El domingo, perfecto. Asumo la responsabilidad por unos resultados electorales que han sido malos. La aventura perfecta. Por favor, seguir a Cañete, porque es un auténtico chollo. La reunión perfecta. Se deduce una vez más que nuestros pepinos están absolutamente limpios. El viaje perfecto. Hemos vuelto, compañeros. El PSOE ha vuelto, compañeros. La tarde perfecta. La calidad perfecta. Defienda, la apoya. This is why I never come here anymore.